Me cansé de los mismos errores, de tus excusas y falsas promesas, de tus mentiras que sin darte cuenta te fueron alejando de mí. Tu mundo es muy diferente al mío y por esta diferencia esto se debe acabar. Yo te di todo de mí, pero qué va, tú no sabes de eso. Tú solo pensabas en estar a la moda y que no hablaran mal de ti. Pero hoy tu títere se ha cansado, demasiado tarde pero nunca para comenzar. Regálame un abrazo como un recuerdo antes de marcharte lejos de mi vida. No olvides que te he amado y que te di mis besos sin importarme si me querías. Márchate bien lejos pa' ver si te olvido. No extrañarte tanto y que por ti de mil suspiros. Si algún día cambias, no dudes en volver, por Dios regresa, si eso llega a suceder. Este hombre aquí te espera, y si te ruego no escuches mi plegaria, es mi inconsciente que lamenta no tenerte y que anhela detenerte. Y me lancé al abismo olvidando el peligro que podía suceder. No soy culpable de que no me quieras, porque a ti y a tus arranques ya no los aguanto más. Busco y no sé en qué fallé, si hasta con tus padres tuve paciencia, porque cuando les dio la gana de humillarme por quererte lo acepté. Amarte así no valió de nada, solo quedan los recuerdos y esta triste soledad. No seré tu payaso, yo no me merezco que te estés burlando de mis sentimientos con el alma en pedazos. Te hago un juramento de quererte tanto, cambia y lo demuestro. Márchate bien lejos pa' ver si te olvido, pa' no extrañarte tanto y que por ti de mil suspiros. Si algún día cambias, no dudes en volver, por Dios regresa, si eso llega a suceder. Este hombre aquí te espera, y si te ruego no escuches mi plegaria, es mi inconsciente que lamenta no tener.